Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con 4 minutos del jueves 20 de abril del año 2017. Inicia la transmisión de su programa nocturno, Música, Literatura y Vida, el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Este es nuestro programa nocturno de los jueves, que desarrollamos conjuntamente con Marina Salvático. Música, literatura y vida. Hoy dedicaremos este programa a la memoria de Gabriel García Márquez, que el pasado lunes cumplió el tercer aniversario de su fallecimiento. Zapatecas, México, 1997. Un panel donde están ubicados los principales miembros de la Real Academia de la Lengua Española. Un auditorio repleto de gente. A la derecha del panel, en un atril, detrás de un micrófono, el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Queridas amigas, queridos amigos, a mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio usted lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora lo sabemos, además, porque los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacrificadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad. Habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos. Gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión en un ámbito propio de 19 millones trillones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón, un maestro de letras hispánicas en los Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van a servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la República del Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino, y en cambio la palabra condoliente, que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo: parece un faro. Que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo. Que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario inmemorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es la color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos una sopa que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros formativos para que entre en el siglo venturo como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas, a las que tanto debemos, lo mucho que tienen para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los que es endémicos, el dequeísmo parasitario, y devuélvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cantemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H's rupestres. Firmemos un tratado de límites entre la G y la J. Y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. Y que de nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos, y siempre sobra una. Ha comenzado el programa Música, Literatura y Vida. Mientras escuchamos a Estelina Maldonado en Negro Mirar, vamos a ir comunicándonos con Marina Salvático. Thank you. Le vamos a recordar a Marina que encienda su conexión con Skype. Hola. Hola Marina, ¿me escuchas bien? Sí, sí señor, estoy bien. Muy bien, vamos a terminar de escuchar a Etervina Maldonado con Negro Mirar y comenzamos a conversar sobre el Gabo. Sí, te escucho todo cortado, es bastante mal. Bueno, ya va a mejorar. Bueno. Espero. Bueno, escuchábamos a Etervina Maldonado en Negro Mirar. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM. Hemos iniciado ya nuestro programa Música y Literatura, dedicado esta noche a Gabriel García Márquez. Estamos ya conectados con Marina Salvático para comenzar a hablar sobre el Gabo. ¿Has escuchado la conferencia que dio nuestro amigo Gabo recién en Zacatecas? Hola. ¿Sí, me estás escuchando? Sí, señor. Ahora sí, te escucho muy bien. Bueno. Te preguntaba si estuviste escuchando la conferencia del Gabo en Zacatecas, frente a la Real Academia. Sí, lo escuché, con un enorme placer. Sí, porque vos me sugeriste esa conferencia, así que te he dado pie y te cedo por ahora, porque yo también tengo mis cositas, porque vamos a aclararle a la audiencia de que hablar de Gabriel García Márquez es estar desbordante de material. Tenemos tantas cosas que podríamos hacer un programa de 4 horas, pero no se alarmen, lo vamos a tratar de concluir en 1 hora. Bueno, Marina, para que podamos concluirlo, te dejo la palabra para que nos hagas conocer tu opinión. Bueno, sí, yo te sugerí ese texto. Sí, para mí García Márquez es un mago, un prestidigitador de las palabras. Y a propósito de lo que acabamos de escucharle, hay una frase de él que creo que... Perdón, te voy a pedir que te instales el micrófono. ¿Que haga qué? ¿Que tienes puesto el micrófono? Sí. Ah, bueno, perdón, discúlpame. Sigue. No sé si te disculpo, pero sigo. Bueno, a propósito, digamos, de lo que acabamos de escuchar de él, él dice en un momento que el deber de los escritores no es conservar el lenguaje, sino abrirle camino en la historia. Dice que los gramáticos revientan de ira con nuestros desatinos, pero los del siglo siguiente los recogen como genialidades de la lengua. De modo que tranquilos todos, no hay pleito. Nos vemos en el tercer milenio. Esta frasecita me parece una buena conclusión de lo que acabamos de escuchar y una gran verdad. Justamente los escritores son los que enriquecen la lengua, ¿no es cierto? Y los que recogen además las novedades que el común de la gente está trayendo. Cuando ellos la recogen, la instalan de una manera más formal, digamos. Esto para acotar respecto de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Habíamos dicho, o por lo menos yo lo había dicho, que me parece como un sacrilegio hablar de la obra de García Márquez. Yo pensaba que hay que tratar de que en este programa hable más él que nosotros. Es un mérito que de por sí mismo, ¿no? Por eso me dispongo a hacer unos comentarios, pero con permiso tuyo, leer un cuento de él finalmente para respetar esta consigna y ofrecerlo a quien esté escuchando, ¿no? No me pidas permiso, porque si yo no te doy permiso, te meto en un lío con tu plan de trabajo. Hoy cambio el plan, yo soy muy flexible, me lo dijeron hace muy poco. No, pero tienes bueno. Todo mi permiso para el cuento. No, si no te estoy pidiendo permiso, en realidad estoy haciendo una gentileza. Estaba viendo dónde estaba escondidito el orgullo. Con tu aprobación, diría entonces, qué sé yo. Mejor hablo de García Márquez, que es menos complicado que vos, mirá. Sí, es que bueno. Algo que yo quería encarar sobre García Márquez es que, bueno, primero tratar de hablar lo menos posible de Cien Años de Soledad, porque Cien Años de Soledad hasta lo cansó a García Márquez. Él decía que odiaba Cien Años de Soledad, porque fue tal la avalancha de opiniones, discursos, críticas, alabanzas y demás, que en realidad lo que más le dio fue dinero, pero le generó un montón de problemas. Incluso contaba él que después de 100 años de soledad y de esa tremenda resonancia, no sabía cómo seguir escribiendo, porque decía, yo no puedo seguir escribiendo más 100 años de soledad, o sea, instalarse en el éxito ya logrado, ¿no?, y repetirse, pero no sabía por cómo hacer para dar una vuelta carnero, digamos, tuvo que dar una vuelta carnero para poder proseguir. Así que yo trataría de no hablar mucho de Cien Años de Soledad, porque está reconocido, y decir más bien de otros aspectos de García Márquez, aparte del escritor. García Márquez era un gran conversador. Todos los que hayamos visto en la tele algún reportaje hecho a él, ve que él se instala en un sillón y habla con un placer y una simpatía y una soltura. Le encantaba conversar. Y eso es muy importante a la hora de pensar en la trayectoria que él tuvo. Él fue inicialmente un periodista. Y como periodista aprendió un oficio. Él relata en algunas anécdotas cómo lo aprendió a veces un poco a los golpes, ¿no? Cómo le rechazaban o le tachaban en rojo las cosas que escribía hasta que entendió la técnica. Y simultáneamente se desarrolla como artista. Él, ya de muy avanzada edad, seguía diciendo que, bueno, que el periodismo era la mejor profesión del mundo, ¿no? Y que en algún momento dijo que, a pesar de la fama y el dinero, él seguía siendo el hijo del telegrafista de Aracataca. Fue su origen. Y habría que agregar también que siguió siendo el periodista. Él, en la base de toda la obra de García Márquez, hay un trabajo periodístico. Bueno, no sé si decirte toda, porque no la conozco toda, pero bueno, toda la obra principal de García Márquez tiene lo que él llamaba un anclaje en la realidad, que eso es el periodismo, ¿no? El periodismo debe anclarse en la realidad para describirla y cronicarla. Él era un cronista. Por ejemplo, los personajes maravillosos, bueno, de Cien Años de Soledad y de toda la cantidad de relatos sobre situados en Macondo, los personajes maravillosos que aparecen son salidos de su casa de la infancia. Y él lo contó una y mil veces, ¿no es cierto? Su abuelo militar anclado en la realidad histórica y con permanentes relatos de cruda y dura realidad, y su abuela llena de fantasía, llena de ¿cómo se llama eso? De fantasía, de conjuros, de hechos de más allá de la realidad y lo demás. Y él evidentemente trajo esas dos cosas consigo, ¿cierto? Sino que son las dos dinastías de Cien Años de Soledad, ¿cierto? Donde está la dinastía de los personajes que viven el arte y la fantasía y lo maravilloso, y los otros personajes que están viviendo el mundo del ejército, de la dureza, de la crueldad, aunque también con algo de fantasía en el relator, ¿no? ¿Qué es sino la historia del amor en los tiempos del cólera? García Márquez, en su niñez, fue dejado por sus padres, que debieron trasladarse a un lugar lejano en la casa de los abuelos. Pero sus padres habían vivido toda una novela de amor, digamos, porque habían tenido la oposición de la familia, habían tenido que luchar hasta que pudieron realizar su amor. Y el amor en los tiempos de cólera, que es una hermosísima novela de García Márquez, es nada más ni nada menos que el relato, o sea, anclado en la realidad de histórica de la vida de sus padres. A partir de ahí, él edifica su mundo de maravillas, su mundo de fantasía y de hipérboles, pero está anclado en la realidad, ¿no? Está arrancando desde una crónica, ¿no? O sea que él ancla su literatura en hechos extraídos de su propia vida o que recogen los caminos por los que va, ¿no? Eso... él nos hace confundir mucho las aristas, los bordes entre crónica y novela, ¿no? Uno nunca sabe si lo que está leyendo es un hecho que surgió de la realidad o es una pura invención. No sabe si está cronicando o imaginando o fantaseando. Por ahí yo pensé que García Márquez era como un daltónico de la realidad, digamos, que no la veía igual que los demás, porque en realidad lo que confunde los bordes es su manera de ver las cosas. Él tenía una manera de ver las cosas que hacía que las cosas fueran distintas de las que uno acostumbra a ver. Eran la misma cosa, pero dotada de propiedades que solo él veía y transcribía en sus libros. Voy a dar un ejemplo que me pareció bastante gracioso de cómo él veía las cosas, y esto es de su realidad, ¿no? Y lo voy a leer. Desde que tuve memoria, sufrí la tortura matinal de que Mina cepillara los dientes, mientras ella gozaba del privilegio más mágico de quitarse los suyos para lavarlos y dejarlos en un vaso de agua mientras dormía. Nadie me descifró el prodigio y por un buen tiempo me empeciné en que el dentista me hiciera lo mismo que la abuela, para que ella me cepillara los dientes mientras yo jugaba en la calle. Aquí tenemos una linda manera de afrontar la realidad, ¿no? De imaginar una mejor realidad, ¿no? Hay por ahí otra, no sé si ahora me acuerdo, que era muy divertida, sí. Él dice que a él le costó mucho aprender a leer, que aprendió a leer bastante tarde, porque él no podía entender de niño por qué si la M se llamaba M, cuando uno quería agregarle después una vocal, por ejemplo la A, había que leer MA. Si la M se llama M, había que leer MA. Más bien que eso le complicó el aprendizaje, pero seguimos viendo esa particular manera de ver las cosas, ¿no? Iba a meter un bocadillo para un poco frenarte, porque si no vas a seguir hasta las 2 de la mañana aproximadamente. El bocadillo que meter algunos bocadillos, porque lo que estás contando de su vida, sus crónicas, su infancia, tiene mucho que ver con un poco el sitio mágico donde él nació y creció, ¿no? Porque no nació en cualquier lugar ni vivió en cualquier lugar. Es un rincón de Colombia muy especial, el departamento Magdalena. Fijémonos que Santa Marta, la capital del departamento Magdalena, es una ciudad fundada el 29 de julio de 1525. 1525, a menos de 30 años de la llegada de los españoles. Fue fundada por el conquistador español Rodrigo de Bastidas. Es la ciudad más antigua existente de Colombia y la segunda más antigua de Sudamérica. La ciudad de Santa Marta utiliza como eslogan turístico la magia de tenerlo todo, ya que tiene más de 100 playas y una sierra nevada ahí en medio del trópico, ¿no? En Santa Marta también se halla la quinta de San Pedro Alejandrino, lugar donde murió el libertador Simón Bolívar. Santa Marta dista de Bogotá 992 kilómetros, de Río Hacha, que lo hemos oído mucho en las novelas y cuentos de Gabriel García Márquez, 166 kilómetros, a 93 kilómetros de Barranquilla. El perímetro linda por el norte y el oeste con el Mar Caribe, y por el este con el departamento de La Guajira, y por el sur con los municipios de Aracataca y Ciénaga. Ese es el ambiente caribeño tipo mágico donde se desarrolló la vida y también las novelas y la producción de Gabriel García Márquez. Ahí nació toda su imaginación, o no imaginación, crónicas, como vos estás diciendo. Perdón por la interrupción, pero me parece importante estos bocadillos geográficos. No, es bien. Sí hay imaginación, ¿no? A ver, vuelvo a donde andaba recién, porque me parece que viene al caso, ¿no? Él fue un gran artista, ¿no? Y nos maravillamos todos cuando vemos cómo escribía, su inventiva, la riqueza de su lenguaje y todo lo demás. Y nos dejamos seducir por su obra y todo eso. Pero, a ver, hay un gran oficio detrás de todas esas palabras. Uno lee cualquier texto de García Márquez y siente como una espontaneidad, como un río que fluye y palabras que se concatenan maravillosamente, pero detrás hay un yunque, ¿eh? Y eso él lo trae del periodismo. El trabajo de García Márquez con las palabras está lleno de estrategias, de recursos y de técnicas. Él se llamaba un contador de historias y ejercía ese oficio, el de contador. Su objetivo iba por ahí, ¿no? Entonces, él dice que, por ejemplo, era muy astuto y era cara dura, ¿no? Y cuenta, creo que en Vivir para Contarla, en sus memorias me parece que fue, él cuenta que cuando escribe una novela corta que empieza diciendo que en el día que iba a morir fulano de tal pensó tal cosa, ¿no? Eso no es inocente. Él explica, en un reportaje creo que fue que lo vi, él explica que en realidad él lo hizo con toda deliberación. Dice, porque en ese momento yo sabía que ya tenía atrapado al lector. El lector tenía que seguir leyendo, saber cómo fue que murió. Y otro tanto hace, son técnicas narrativas, ¿no?, que las utiliza él, las usa y abusa de ellas. Así comienza también Cien Años de Soledad. Creo que sí. Ese comienzo es del Coronel No Tiene Quien Le Escriba. No, se me ha borrado porque se me hizo una laguna, ya me va a salir. Es Crónica de una Muerte Anunciada. Ah, correcto. Ahora me salió. Correcto, sí, tenés razón. Cien Años de Soledad empieza diciendo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano un día habría de recordar aquella tarde remota que su padre lo llevó a conocer el hilo. Y de nuevo estamos ahí. Uno sigue leyendo, que lo fusilan, ¿qué habrá pasado? Dale, ¿no? Entonces, muchas de estas estrategias, estas son algunas, y otras más, hacen que yo personalmente, no sé si por algún lado, pero lo creo que es mío, este hombre fue un artesano, no solo un artista, ¿cierto? Fue un artesano en la medida que, por un lado, la obra literaria es, como él lo dice en algún momento, un prodigio de la imaginación. Él habla así, ¿no es cierto? De un prodigio de la imaginación. Pero por el otro lado, hay un trabajo de constructor, ¿cierto?, que está más acá de la imaginación, colabora con ella, pero lo hace con toda lógica

Macondo, 100 años de soledad. Esto es música naif, el folclore del Caribe. Para definirlo hay que usar un término de la pintura, naif, ¿no? Porque es la inocencia total en el diseño de la poesía, pero con el ritmo que le meten le dan vida a esta canción tan sencillita, tan simple, tan narrativa, pero que es agradable a su vez, ¿verdad? ¿La lograste escuchar bien, Marina? Hola, Marina. Sí, escucho muy bien. Ah, bueno. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho perfectamente bien. ¿Vamos al cuento? Si gustan, aviso que lleva como un cuartito de hora leerlo. No tomé bien el tiempo, pero por ahí andamos. Es muy bonito. El cuento se llama La prodigiosa tarde de Baltasar. Arranque nomás. Empieza así. Arranco nomás. La jaula estaba terminada. Baltasar la colgó en el alero por la fuerza de la costumbre y cuando acabó de almorzar ya se veía por todos lados que era la jaula más bella del mundo. Tanta gente vino a verla que formó un tumulto frente a la casa y Baltasar tuvo que descolgarla y cerrar la carpintería. «Tienes que afeitarte», le dijo Úrsula a su mujer, «parece un capuchino». Tenía una barba de 2 semanas, un cabello corto, duro y parado como las crines de mulo y una expresión general de muchacho asustado. Pero era una expresión falsa. En febrero había cumplido 30 años, vivía con Úrsula desde hacía 4, sin casarse y sin hijos, y la vida le había dado muchos motivos para estar, ¿verdad? Pero ninguno para estar asustado. Era la más bella del mundo. Acomoda, perdón, un poquito el micrófono porque... Acostumbrado a ser jaula desde niño. Para él, ¿sí? Acostumbrado a ser jaulas desde niño, aquel había sido apenas un trabajo más arduo que los otros. Salté un poquito, ¿no? Cuando Baltasar despertó de la siesta, Úrsula había llevado a jaula a la mesa del y la contemplaba en silencio. ¿Cuánto vas a cobrar? No sé, contestó Baltasar. Voy a pedir 3 pesos para ver si me dan verte. Pide 50, Úrsula, que has trasnochado mucho en estos 15 días. Además es bien grande. Creo que es la jaula más grande que he visto en mi vida. Baltasar empezó a afeitarse. ¿Crees que me darán los 50 pesos? Eso no es nada, te monté, y la jaula lo vale, dijo Úrsula. Deberías pedir 60. La casa yacía en una penumbra sofocante. Primera semana de abril y el calor parecía menos soportable por el pito de las chicharras. Cuando acabó de vestirse, Baltasar abrió la puerta del patio para refrescar la casa y un grupo de niños entró en el comedor. La amplitud se abrió. Doctor Octavio Giraldo, un médico viejo, contento de la vida pero cansado de la presión, pensaba en la obra de Baltasar mientras almorzaba con su esposa inválida. Pensando en ella, el doctor Giraldo fue a la tarde a visitar a un enfermo y al regreso pasó por la casa de Baltasar a conocer la jaula. Había mucha gente en el comedor. Esta era la inscripción sobre la mesa, la enorme cúpula de alambre con 3 pisos interiores, con pasadizos y compartimientos especiales para comer y dormir, y trapecios en el espacio reservado al recreo de los pájaros, parecía el modelo reducido de una gigantesca fábrica de hielo. El médico la examinó cuidadosamente, sin tocarla, pensando que en efecto aquella jaula era superior a su propio prestigio y mucho más bella de lo que había soñado jamás para su mujer. «Esto es una aventura de la imaginación», dijo. Buscó a Baltasar en el grupo y agregó, fijos en él sus ojos maternales. Hubiera sido un extraordinario arquitecto. Baltasar lo hizo. Gracias, dijo. Es verdad, ni siquiera será necesario ponerle pájaros, dijo el médico, haciendo girar la jaula frente a los ojos del público como si la estuviera vendiendo. Bastará con colgar entre los árboles para que cante sola. Volvió a ponerla en la mesa, pensó un momento mirando la jaula y dijo, bueno, me la llevo. Está vendida, dijo Úrsula. Es del hijo de don Chepe Montiel, dijo Baltasar. La mandó a hacer expresamente. El médico asumió una actitud respetable. ¿Te dio el modelo? No, dijo Baltasar. Dijo que quería una jaula grande como esa, una pareja de turpiales. Pero esta no es para turpiales. Claro que sí, doctor, dijo Baltasar, acercándose a la mesa. Los niños lo rodearon. Las medidas están bien calculadas, dijo, señalando con el índice los diferentes compartimientos. Luego golpeó la cúpula con los nudillos y la jaula se llenó de acordes profundos. Es el hambre más resistente que se puede encontrar, y cada juntura está soldada por dentro y por fuera, dijo. Sirve hasta para un loro, intervino uno de los niños. Así es, dijo Baltasar. El médico movió la cabeza. Bueno, pero no te dio el modelo. No te hizo ningún encargo preciso, aparte de que fuera una jaula grande para turpiales. ¿No es así? Así es, dijo Baltasar. Entonces no hay problema, dijo el médico. Una cosa es una jaula grande para turpiales y otra cosa es esta jaula. No hay pruebas de que sea esta la que te mandaron a hacer. Es esta misma, dijo Baltasar ofuscado. Por eso la hice. Siento mucho, doctor, pero no se puede vender una cosa que ya está vendida. El médico se encogió de hombros. Contempló la jaula en silencio, sin mover la mirada de un mismo punto indefinido, como se mira un barco que se va. ¿Cuánto te dieron por ella? Baltasar buscó a Úrsula sin responder. 60 pesos, dijo ella. El médico siguió mirando la jaula. Es muy bonita, suspiró, sumamente bonita. Luego, moviéndose hacia la puerta, empezó a abanicarse con energía, sonriente, y el recuerdo de aquel episodio desapareció para siempre de su memoria. Montiel es muy rico, dijo. En verdad, José Montiel no era tan rico como parecía, pero había sido capaz de llegar a serlo. A pocas cuadras de allí, en una casa atiborrada de arneses, donde nunca se había sentido un olor que no se pudiera vender, permanecía indiferente a la novedad de la jaula. Su esposa descansaba, torturada por la obsesión de la muerte. Así la sorprendió un alboroto de muchas voces. Entonces abrió la puerta de la sala y vio un tumulto frente a la casa, y a Baltasar con la jaula en medio del tumulto, vestido de blanco y acabado de afeitar, con esa expresión de decoroso candor con que los pobres llegan a la casa de los ricos. —¡Qué cosa tan maravillosa! —exclamó la esposa de José Montiel con una expresión radiante. —No he visto nada igual en mi vida —dijo, y agregó, indignada con la multitud que se agolpaba en la puerta—, pero llévesela para adentro que nos van a convertir la sala en una gallera. Baltasar no era extraño en la casa de José Montiel. En distintas ocasiones había sido llamado para hacer trabajos de carpintería menor. Pero nunca se sintió bien entre los ricos. Solía pensar en ellos, en sus mujeres feas y conflictivas, en sus tremendas operaciones quirúrgicas, y experimentaba siempre un sentimiento de piedad. Cuando entraba en sus casas, no podía moverse sin arrastrar los pies. —¿Está Pepe? —preguntó. Había puesto la jaula en la mesa del comedor. —Está en la escuela —dijo la mujer—, pero ya no debe demorar. Y agregó, Montiel se está bañando. —¡Adelaida! —gritó José Montiel—, ¿qué es lo que pasa? —Ven a ver qué cosa maravillosa —gritó su mujer. José Montiel, corpulento y peludo, la toalla colgada en la nuca, se asomó por la ventana del dormitorio. —¿Qué es eso? —La jaula de Pepe —dijo Baltasar. La mujer lo miró perpleja. —¿De quién? —De Pepe —confirmó Baltasar—, y después, dirigiéndose a José Montiel, Pepe me la mandó a hacer. Nada ocurrió en aquel instante, pero Baltasar se sintió como si le hubieran abierto la puerta del baño. José Montiel salió en calzoncillos del dormitorio, y Pepe apareció en el vano de la puerta. Tenía unos 12 años y las mismas pestañas rizadas y el quieto patetismo de su madre. —Ven acá —le dijo José Montiel—, ¿tú me vas a hacer esto? El niño bajó la cabeza. Agarrándolo por el cabello, José Montiel lo obligó a mirarlo a los ojos. Contesta. El niño se mordió los labios sin responder. Montiel, susurró la esposa. José Montiel soltó al niño y se volvió hacia Baltasar con una expresión exaltada. Lo siento mucho, Baltasar, pero has debido consultarlo conmigo. Solo a ti se te ocurre contratar con un menor. A medida que hablaba, su rostro fue recobrando la serenidad. Levantó las jaulas sin mirarla y se la dio a Baltasar. Llévatela enseguida y trata de vendérsela a quien pueda, dijo. Sobre todo, te ruego que no me discutas. Le dio una palmadita en la espalda y explicó. El médico me ha prohibido coger rabia. El niño había permanecido inmóvil, sin parpadear, hasta que Baltasar lo miró perplejo con la jaula en la mano. Entonces emitió un sonido gutural, como el ronquido de un perro, y se lanzó al suelo dando gritos. José Montiel lo miraba impasible, mientras la madre trataba de apaciguarlo. El niño chillaba sin lágrimas, mientras su madre lo sostenía por las muñecas. «Déjalo», insistió José Montiel. Baltasar observó al niño como hubiera observado la agonía de un animal contagioso. Eran casi las 4. A esa hora, en su casa, Úrsula cantaba una canción mientras cortaba rebanadas de cebolla. «Pepe», dijo Baltasar. Se acercó al niño sonriendo y le tendió la jaula. El niño se incorporó de un salto, abrazó la jaula, que era casi tan grande como él, y se quedó mirando a Baltasar a través del tejido metálico. ¿Sabes qué decir? No había derramado una lágrima. Baltasar, dijo Montiel suavemente, ya te dije que te la lleves. Devuélvela, ordenó la mujer al niño. Quédate con ella, dijo Baltasar. Y él, al fin y al cabo, para eso la hice. Baltasar, cerrándole el paso, llévate tu trasto y no hagas más tonterías. No pienso pagarte ni un centavo. No importa, dijo Baltasar. La hice expresamente para regalársela a Pepe. No pensaba cobrar nada. José Montiel daba gritos en el centro de la sala. Estaba muy pálido y sus ojos empezaban a enrojecer. Estúpido, gritaba, llévate tu cacharro. Lo último que faltaba es que un cualquiera venga a dar órdenes en mi casa, carajo. En el salón de billar recibieron a Baltasar con una ovación. Hasta ese momento pensaba que había hecho una jaula mejor que las otras, que había tenido que regalársela al hijo de José Montiel para que no siguiera llorando, y que ninguna de esas cosas tenía nada de particular. Pero luego se dio cuenta de que todo eso tenía una cierta importancia para muchas personas y se sintió un poco excitado. De manera que te dieron 50 pesos por la jaula. 60, dijo Baltasar. Hay que hacer una raya en el cielo, dijo alguien. Eres el único que ha logrado sacarle ese montón de plata a don Chepe Montiel. Eso hay que celebrarlo. Le ofrecieron una cerveza y Baltasar correspondió con una tanda para todos. Como era la primera vez que había, al anochecer estaba completamente borracho y hablaba de un fabuloso proyecto de 1000 jaulas de a 60 pesos y después de 1 millón de jaulas hasta completar 60 millones de pesos. Hay que hacer muchas cosas para vendérselas a los ricos antes que se muevan, que se mueran, decía ciego de la borrachera. Todos están enfermos y se van a morir. ¿Cómo estarán de jodidos que ya ni siquiera pueden coger bien? Durante 2 horas, el tocadisco automático estuvo por su cuenta tocando sin parar. Todos brindaron por la salud de Baltasar, por su suerte y su fortuna, y por la muerte de los ricos, pero a la hora de la comida lo dejaron solo en el salón. Úrsula lo había esperado hasta las 8, con un plato de carne frita cubierto de rebanadas de cebolla. Cuando ella se acostó casi a la medianoche, Baltasar estaba en un salón iluminado, donde había mesitas de 4 puestos, una vista de baile al aire libre por donde se paseaban los alcaravanes. Tenía la cara embadurnada de colorete y pensaba que quería acostarse con 2 en la misma cama. había gastado tanto que tuvo que dejar el reloj como garantía. Un momento después, despatarrado por la calle, se dio cuenta de que le estaban quitando los zapatos, pero no quiso abandonar el sueño más feliz de su vida. Las mujeres que pasaron por la misa de 5 no se atrevieron a mirarlo creyendo que estaba muerto. Fin. Se inició Aracataca en las tierras de la Santísima Trinidad de Aracataca, denunciadas como realengas y solicitadas en adjudicación por don Basilio García en 1797. Para su origen como población nuliada, debió ocurrir la masumisión de los esclavos en 1851 y sus consecuencias inmediatas, las guerras civiles entre liberales y conservadores, cruentas en las antiguas provincias de Padilla y del Valle de Upar. En los pueblos, los grupos débiles de partido y de tierras huyeron a refugiarse en los montes y encontraron, en 1857, en el antiguo Camino de la Montaña, la hacienda del italiano Giacomino Costa Colón, quien les parceló parte de su Santa Rosa de Aracataca para iniciar las explotaciones de tabaco y de cacao y el corte de maderas. Para 1870 tenía Aracataca 292 habitantes, en su mayor parte refugiados, con marcada homogeneidad social y heterogeneidad cultural. En 1889 se tuvo el corrimiento por acuerdo número 9 del 26 de noviembre del Honorable Consejo Municipal de San Juan del Córdoba. Luego, la Compañía Francesa Inmobiliaria y de Plantaciones reemplazó en Aracataca la vocación de las parcelas de tabaco de los refugiados de las guerras civiles de la Hacienda Santa Rosa de Aracataca, del italiano Giacomino Costa Colón, por las de cacao. En las últimas décadas del siglo XIX surgió Aracataca como centro agrícola de explotación de la fruta, el cacao, y con los inmigrantes franceses aparecieron las primeras memorias fotográficas del extraordinario pasado sobre regional. En 1894 llegó el telégrafo, del que se conserva la construcción original, refaccionada en 1924, año en el cual laboró en sus instalaciones Gabriel Eligio García, por lo que hoy es Monumento Nacional. En 1908 llegó el ferrocarril a Aracataca, con la expectativa de un trazado final hasta el río Magdalena, ya fuere al puerto de Plato o al de Cerro San Antonio. El inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias, tantos halagos y desventuras y tantos cambios, calamidades y nostalgias habría de llevar a Macondo. Hemos querido contar esta breve historia del origen de Aracataca, el pueblo de Gabriel García Márquez, primero para distanciarlo históricamente de la vejez de Santa Marta, que fue fundada en 1525. Aracataca surgió a finales del siglo XIX como un pequeño pueblito. En ese pequeño pueblito, de pocos años de vida, que era una hacienda de cacao transformada en pueblito, nació y creció Gabriel García Márquez. Bueno, Marina, estamos alternando historias para hacer un poquitito más entretenida nuestra narrativa. ¿Me estás escuchando? Parece que se nos ha interrumpido la llamada. No. Hola, Marina. No, está todo. Acá estoy. Ah, no me fui. Estoy. Te enmudecí. ¿Cómo? Te enmudecí nada más. Bueno, yo antes de cerrar el programa, después de haber ofrecido la lectura de este cuento, lo que quería ofrecerte y ofrecer a quien escuche es la interpretación, ¿no? ¿Qué dice el cuento, ¿no? Primero el título. la prodigiosa tarde de Baltasar. Y la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuál es el prodigio? ¿Cuál fue el prodigio? Personalmente, entiendo que el prodigio se puede entender si tenemos en cuenta que el cuento está mostrando toda una gama de clases sociales, ¿no es cierto? El rico, los pobres del pueblo en general, el comerciante rico, el profesional que es el doctor Giraudo, Baltasar que es un artesano, un obrero, y el pueblo en general. En la cúspide de esta pirámide social está Montiel. Y se dice que, dice él, que en su casa nunca había habido un olor que no se pudiera comprar. Eso lo define absolutamente. Montiel no aprecia la jaula, porque él solo ve en las cosas un valor material. El doctor Giraudo la define muy bien cuando habla de prodigio de la imaginación, cuando dice que es suficiente colgarla de una rama para que cante sola, pero en última instancia lo que hace es alabar el presunto arquitecto que habría en Baltasar, pero se olvida de inmediato. Úrsula, la mujer de él, es una mujer práctica y concreta. Nos queda la pregunta de qué le habrá dicho cuando volvió, que no solo había cobrado la jaula, sino que estaba endeudado. La jaula es, por un lado, un prodigio, es un prodigio de la imaginación. Pero el otro prodigio me parece que estaría en la superioridad moral de Baltasar. El pueblo lo alaba a él y lo enaltece porque consiguió sacarle 60 pesos a José Montiel, lo cual era una mentira que Baltasar dijo. Pero en realidad lo que logró Baltasar fue ponerse por encima de José Montiel, ¿no es cierto?, y destacar una superioridad moral por sobre este hombre materialista y cruel. Y otra cosa que a mí me gusta señalar y me llama la atención es cómo en realidad fueron los niños del pueblo los que, sin mucho decir, estaban permanentemente admirando la jaula, ¿no? Esa falta de cálculo, falta de prejuicio, falta de todo, como puede ser lo que tiene la mirada de un niño. Hasta aquí, ¿no? Quería sugerir líneas de interpretación posibles para que, entender que este mismo cuento tiene una dimensión más profunda de la que uno puede ver escuchando la historia como si fuera una crónica, justamente. Y para terminar, si se entiende que la jaula es una obra de arte, ese prodigio de la imaginación, y que Baltasar hubiera sido un buen arquitecto porque está arquitectónicamente armada, como la obra literaria de García Márquez, como dije hace un rato, hay una lógica férrea detrás de todo este fluir de palabras. Lo dejo para que cada uno piense lo que guste y valore lo que quiera de este texto. He llegado al final. Muy bien. Antes de hacer el cierre, yo voy a agregar, continuando con este pasaje rápido por la geografía del origen de la creación de Gabriel García Márquez, llegamos por fin, pasamos por Santa Marta, por Aracataca y ahora llegamos a Macondo. Según García Márquez, el término Macondo procede del griego, acercándose al latín, pero hay varias interpretaciones diferentes del origen de esta palabra. La primera, y al parecer la más importante, señala que Macondo era el nombre de la hacienda bananera, Nuestra Señora del Espíritu Santo de Aracataca, propiedad de Manuel Dávila García, ubicada sobre el río Sevilla, cerca del pueblo homónimo. Del mismo modo, se señala que Macondo, y al parecer este sería el origen de la palabra en tierras americanas, es un fitómino de origen bantú para plátano. Macondo provendría de Maconde, que es el plural de liconde, voz con la que se designa al fruto predenominado en la milenaria lengua centroafricana y que literalmente significa alimento del diablo. Sin embargo, en la región del Caribe colombiana, este nombre pasó con el tiempo a designar a un tipo de árbol de madera muy apreciada en la región y que fue sometido a sobreexplotación, habiéndosele confinado en la Sierra Nevada de Santa Marta para comienzos del siglo XX. Al respecto, el nombre de la hacienda de la United Fruit se debió a la presencia de dos famosos ejemplares de este árbol en dicha finca. Asimismo, se afirma que existía un poblado en el municipio de Pijibijay con el nombre Macondo. Saldívar no es claro al respecto de señalar si existe una relación entre la hacienda de ese nombre y el pueblo que se formó en Pijibijay, pero deja entrever que existe una relación de proximidad física entre poblado y finca, lo que podría insinuar una traslación del nombre del uno para la otra, ya que afirma que el asentamiento humano es anterior a la hacienda. Como vemos, Gabriel García Márquez, que inventó supuestamente Macondo, en realidad seguramente lo encontró escondido en medio de esos montes colombianos. Bueno, creo que... Permitime, hago una aclaración por las dudas si alguna persona que esté escuchando no ha leído la obra de García Márquez, ¿no? Que Macondo es el pueblo ficticio, en principio, en el que se asienta la novela Cien Años de Soledad, más otro montón de historias que él escribe, que también ocurrieron ficticiamente en esa población, en Macondo. El Macondo que nosotros vinculamos a García Márquez es un mundo propio a novelística de García Márquez, aunque tenga sus relaciones con la realidad geográfica que vos estás mencionando. Sí, también se ha sugerido que Macondo podría provenir de la unión de condo, forma en que se pronuncia cóndor en el español caribeño, unido al prefijo ma, usado en muchas lenguas africanas para formar plurales. Por lo tanto, Macondo significaría cóndores. El mismo Gabriel García Márquez, en su autobiografía Vivir para contarla, señala que Macondo era el nombre de una finca bananera cercana a Aracataca y que, sin tener certeza de su origen, le llamó la atención desde niño, pero solo de adulto descubrió que era por su sonoridad poética. Y yo creo que ahí está la más fuerte explicación de la invención de Macondo en las novelas y cuentos de García Márquez. La sonoridad claro, poética del nombre. Claro, si me permitís, ese sería el punto importante. Lo demás, la historia, la geografía, pueden ser accidentes, pueden ser casualidades, pueden tener importancia o no. Pero importa, a mí me parece que lo único importante es que Macondo fue creado por García Márquez, este Macondo que nos está ocupando hoy. Y si tuvo que elegir el nombre de alguna manera, yo estoy segura que lo eligió por la sonoridad, ¿no? Por las resonancias y también por las asociaciones que social y políticamente se pueden crear con la United Fruit. Pero válido. Cuando se habla de una obra literaria, es lo que hay en ella. Digamos que no estoy acostumbrada a valorar la obra independientemente del autor. Y cuando uso al autor como lo usé hoy, es para poder explicar técnicas o recursos. En última instancia son muy secundarios. Lo único válido, y esto lo tenía muy en cuenta García Márquez, es el lector. Él dijo, es lector y la experiencia del lector, ¿no? Él dijo en un momento, no encuentro ahora el párrafo, pero lo voy a decir a mi manera, que él, ¿por qué creen, dijo él, que no permito, acá está? Dice, yo creo que quien lee una novela es más libre que quien ve una película. ¿Saben ustedes por qué no permito que Cien Años de Soledad se lleve al cine? Porque quiero respetar la inventiva del lector, su soberano derecho a imaginar la cara de la tía Úrsula o del coronel como le venga en gana. Y asociado con esto, y volviendo a lo que significa la literatura para mí, por lo menos, y para muchos otros también, Cito a Sábato, al que una vez le preguntaron si la protagonista de Sobre Héroes y Tumbas, que fue su gran novela, que se llamaba Alejandra, le preguntaron si Alejandra era una representación o un símbolo de la Argentina, si él lo podía explicar. Y él contestó que no, que era válida la interpretación de cualquier lector y que él de ninguna manera podía explicar la suya en tres o cuatro palabras cuando había necesitado, no sé, 200.000, no sé cuántas, dijo, para plasmarlo en una obra. Lo único que vale es la obra. Lo demás, la obra y la experiencia del lector sobre la obra. Lo demás es charla, que es lo que hemos hecho hoy. Bueno, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con la siguiente interpretación o historia de la fundación, o la verdadera fundación de Macondo. La villa de Macondo fue fundada por José Arcadio Buendía y los miembros de su expedición, formada por varios amigos, sus esposas e hijos. Su objetivo era cruzar las montañas en dirección oeste en busca de una salida al mar. El sitio de fundación fue aquel donde una noche, tras haber deambulado durante 26 meses, José Arcadio Buendía soñó con una ciudad ruidosa, con casas de paredes de espejo, cuyo nombre era Macondo. Macondo fue construido a orillas de un río, con un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Está al oeste de Río Hacha, separado por una sierra casi impenetrable. Al sur, la villa limita con las ciénagas y pantanos cubiertos de una eterna nata vegetal. Al oeste se encuentra la Ciénaga Grande, que según los relatos de los gitanos que visitan Macondo cada año, es una extensión acuática sin horizontes y está habitada por cetáceos de piel delicada con torso y cabeza de mujer y causan la ruina de los marineros. Al norte, una expedición formada por su fundador primero se encontró con un terreno dócil, pero luego por mucho tiempo caminaron por pantano y selva tupida hasta que encontraron agua, por lo que se llegó a creer que Macondo era una península. Esa es la historia de Macondo. Marina, son las 10 de la noche con 11 minutos. ¿Te parece que terminemos aquí? ¿Me estás escuchando, Marina? Sí, sí, terminemos tranquilos. Bueno, estás muda, no me respondes a las preguntas. Bueno, es que todo esto me hace pensar mucho. Bueno, un segundito. Yo te propongo que pienses después. Ese delay me pone nerviosísimo. Creo que se ha cortado la comunicación. Bueno, hasta aquí llegó Música, Literatura y Vida. Estaremos nuevamente la próxima semana. Nos vamos despidiendo con Ale Kumá y una Babilonia de... no sé de qué. Es una... una Babilonia, Déjala Llorar. Esta es otra canción típica de la zona colombiana de Macondo, porque ahora ya vamos a hablar de Macondo, porque acabamos de darle existencia, porque la fundaron los Buendía. Nos vamos entonces con Ale Kumá. Será hasta la próxima semana. Cerra tu micrófono, Marina. Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, déjala que llore. Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, mi niña, que está lleno. Porque si ella es buena, caramba. Estamos escuchando a Lecumá y Lina Babilonia en Déjala Llorar. Con esta canción nos despedimos y cerramos el programa. Muchísimas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches. Nos estaremos viendo, conectando nuevamente mañana a partir de las 18 horas. Buenas noches. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana. Agradezco, como siempre, la participación de Marina Salvático, tanto en la elaboración como en el desarrollo de este programa. Y estaremos nuevamente con ella y con ustedes el próximo jueves en Música, Literatura y Vida. Nos vamos nomás con este ritmo de cumbia. Será hasta el próximo jueves con Música, Literatura y Vida, y hasta mañana con las emisiones normales de El Sitio FM. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches. Chau.